Hoy en Debate a Fondo dos temas van a ocupar nuestro tiempo de radio. El primero es abordar como merece las recientes declaraciones del matón Trump en la cumbre de la OTAN. Esa organización de países que gozan de impunidad para arrasar con aquellos territorios que no son fieles al tío Sam. Cumbre criminal en las que este cavernario reclamaba que hay que gastarse la pasta en armamento. Y habrá que gastársela a costa de partidas públicas para la clase obrera, que es la que paga impuestos. Hablaremos también de las tiranteces con Rusia. Y para finalizar, nos preguntábamos Diana Paredes y un servidor al preparar este debate a fondo en enfoque crítico, ¿para qué coño sirven los partidos psicópatas que viven en el Congreso de los Diputados? Principalmente uno de ellos. Neofranquistas, neofalangistas, socioliberales del Partido Español, ya sabemos de qué pie cojean, y de Podemos lo mismo, obviamente. Es un bluff más que añadir a esta caterva de jetas. Solo sirven para cobrar a costa de todos por interpretar malamente una ópera bufa, vivir a cuerpo de rey y tener resuelto su futuro en 8 añitos. De todo esto hablamos a continuación. Os dejo en compañía de Diana Paredes y parte de esta familia que se da cita en Enfoque Crítico, en Debate a Fondo. Pues muchas gracias a José Manuel Corrales por la presentación. Hoy tenemos dos temas en parrilla en este programa de Debate a Fondo de Actualidad. Y tenemos a nuestros siguientes invitados. José Manuel Martín Meden, periodista y analista político, colaborador habitual de nuestros programas y hoy estrenándose en Debate a Fondo. Bienvenido, José Manuel, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Victoria López. Y también tenemos a Manolo Medina, profesor de historia y colaborador habitual también de nuestro programa y además también colaborador en Canarias Semanal. Bienvenido, Manolo, y muchas gracias también por estar hoy con nosotros. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, pues si os parece, comenzamos con nuestro primer tema para el día de hoy, el gasto militar. En la reciente cumbre de países aliados de la OTAN, Donald Trump exigió a todos ellos, con su habitual bravuconería, sus formas habituales, vaya, que se rascaran el bolsillo en cuanto a gasto militar se refiere. Y no solo eso, sino que les exigió compromiso en Siria e Irak. Lo terrible de esto es la cantidad de followers que han hincado las rodillas ante las exigencias de este troglodita trasplantado. Trump, que es un montón de cosas viciadas, dijo en campaña que esto de la OTAN estaba poco menos que superado. Lo cierto es que pocos nos creímos esa patraña, ya que acabó rendido ante el poder armamentístico. Su compromiso con esos asesinos de Estado es tan firme como el de sus predecesores, y a nadie extraña que el temor sea mayor que el de las dos criaturas anteriores, Bush y el Nobel de la Paz. José, si te parece, voy contigo. Además de este asunto de la última cumbre de terroristas de Estado, ¿no debemos estar preocupados con un energúmeno como este? Bueno, deberíamos estar preocupados desde el primer momento, incluso simplemente cuando era candidato. Pero ya en sus primeras medidas, en sus primeras iniciativas, Trump ha demostrado que está al servicio de los poderes económicos y militares con tres medidas muy concretas. Una, la desregulación absoluta del mundo financiero. Dos, una política de impuestos que beneficia fundamentalmente a los más ricos y sobre todo a las grandes empresas, y luego el presupuesto militar más grande de la historia de Estados Unidos, superior incluso al de Obama, que ya fue un presupuesto récord. En el desarrollo de esas políticas, Trump a la OTAN, ya en la campaña lo había anunciado, les ha hecho ese desplante de considerarlos una especie de colaboradores o aliados rácanos que no gastan lo que se deben de gastar, y ha puesto sobre la mesa, aunque de una manera mucho más rotunda y dramática, una vieja acusación de Washington contra la Unión Europea, en el sentido de que la Unión Europea estaba mal acostumbrada a garantizar su seguridad, todo esto entre comillas, pero sin querer contribuir con un presupuesto adecuado. Bueno, evidentemente, como tú decías, es un asunto para preocuparse y preocuparse mucho, porque además de el apoyo, el respaldo a los grandes grupos económicos, está ese derroche militarista. Y cuando los ejércitos se arman, no suele ser solamente para hacer desfiles, ¿no? Gracias, José. Esa nada creíble ambigüedad que hizo creer en campaña a su población y al resto del mundo que iba a acabar con esa panda de mercenarios que integran la OTAN, a la que señaló como soleta, queda evidentemente anulada. Las carcajadas que se habrá dado ese tipo al imponerles al resto de países que suelten dinero a chorros para alimentar a las grandes multinacionales del armamento. Sus preocupaciones, si es que tiene alguna, pues, por ejemplo, como la inmigración, está preocupado por el terrorismo, y cómo no iba a estar también preocupado por la Federación Rusa. Nada nuevo, ¿verdad, Manolo? La cuestión, a mí el tema de Donald Trump me suscita, desde luego, algunas interrogantes. En principio, me resulta tremendamente sospechoso la unanimidad de criterios que hay en contra de Donald Trump. Y no es porque el personaje me ofrezca ninguna duda. Yo creo que tiene todas las características de un hombre de ultraderecha, con costumbres, ademanes e interpretaciones que corresponden perfectamente a la extrema derecha. Entonces, de todas maneras, yo creo que no debiéramos de ser negligentes con esta sorprendente unanimidad que se está produciendo a nivel internacional en torno a la personalidad de Donald Trump. Es curioso, por ejemplo, observar cómo en televisión española los comentaristas y tertulianos más derechistas coinciden en su intención de despotricar acerca de Donald Trump. Entonces, sin dejar de contemplar que este hombre tiene unas características muy fascistoides, y que tiene, bueno, que refleja el pensamiento de la América profunda, por llamarla de alguna manera, yo pienso que es interesante desentrañar cuáles son los motivos de esas contradicciones que se están dando en los sectores, los diferentes sectores del capitalismo norteamericano, es decir, el sector financiero y un sector que, por otra parte, pretende fortalecer las empresas propiamente norteamericanas, y por qué la unanimidad de los grandes medios de comunicación europeos. En cuanto al tema de la OTAN, yo creo que, en relación con lo que decía José Martín antes, de que los países había interpretado el papel de los países de la Europa Occidental pertenecientes a la OTAN como de colaboradores rácanos, yo creo que en realidad los países europeos han sido siempre colaboradores rácanos en la OTAN. Y cuando digo colaboradores rácanos, quiero decir que han seguido las pautas que ha marcado el imperio, han sido incapaces de marcar, salvo en concretísimos momentos, por ejemplo, de la Francia de Gaulle, han sido incapaces de marcar una política propia e independiente de los Estados Unidos. La estrategia atlántica entre Estados Unidos y Europa ha sido permanentemente ratificada. Y eso es lo que yo opino, así se me ocurre, con la pluma se me ocurre decir en relación con esto, pero me parece importante incidir, o que incidamos en por qué se produce una unanimidad tan absoluta en los grandes medios de comunicación norteamericanos, en los españoles, en los europeos, en torno a Donald Trump. Y no en beneficio del personaje, sino fundamentalmente para intentar desentrañar qué es lo que se esconde detrás de esas contradicciones que se operan en la economía norteamericana. Gracias, Manolo. Pues no creemos, no obstante, que esté contento con lo que vayan a poner el resto de países. A este matón, todo el dinero que se traiga de las arcas públicas de los países que integran este club de asesinos será poco para él. 23 de los 28 aliados no pagan, según este monstruo, lo que debería. Les debemos parecer al resto, el resto, un atajo de jetas. Lo mismo tiene motivos para quejarse, ya que en los últimos 8 años, los años del anhelado Nobel de la Paz, Estados Unidos ha invertido más en defensa que el resto de países de la OTAN. Lo mínimo que ha pedido es desviar el 2% del PIB de cada uno de los países aliados en gasto militar para afrontar la modernización de esta panda de terroristas a sueldo. ¿Qué le decimos a este cavernario personaje después de todo esto? Victoria, te doy la palabra. Bueno, le decimos lo que le dijimos a Obama en, creo que fue en la cumbre de Gales de la OTAN en 2014, donde España allí mismo se comprometió a llegar al 2% del PIB, que es lo que se está exigiendo a todos los países miembros de la OTAN. Creo que en la actualidad España gasta un 0,98 y, ya digo, en 2014 en esta cumbre se comprometió a elevarlo al 2% progresivamente. No sé si al final esto lo cumplirá o no, pero el compromiso está ahí. No estaba Trump entonces, estaba su predecesor Obama, pero da lo mismo, es que da lo mismo quién esté en la Casa Blanca. Hay una cosa que en Estados Unidos se le llaman el Deep State, es el Estado profundo, que es quien verdaderamente dicta la política norteamericana. De alguna manera, el presidente es una especie de marioneta de estos intereses profundos, ¿no?, del Estado norteamericano. Entonces, bueno, pues le decimos esto justamente, que probablemente sí que España se va a y el resto de los países de la OTAN se van a comprometer a llegar a ese 2%, a no ser que por en medio ocurra algún episodio de rebelión por parte de alguno de los países miembros, ¿no? Es cierto lo que comentaba Manolo, existe una unanimidad curiosa, ¿no?, respecto a la figura de Donald Trump, ¿no? Todo el mundo, derecha y izquierda, se ponen de acuerdo en denigrarle, ¿no?, en considerarle un bufón, una persona de extrema derecha, etcétera. Pero hay que recordar que el señor Obama, aunque tenía una imagen mucho más políticamente correcta, mucho más cool, ¿no?, diríamos, este señor, en realidad, su política exterior ha sido, igualmente podríamos definirla de extremista, si no fascista, ¿no? Recordemos que el Premio Nobel de la Paz ha mantenido 7 guerras en 7 países diferentes. La expulsión de inmigrantes ha llegado a cimas sin precedentes durante el mandato del señor Obama. La actual política anti-inmigración de Donald Trump no es más que una continuación de la que inició el señor Obama. Y esto por no ahondar en cuestiones de política interior, ¿no? Simplemente con el hecho de las guerras. Y luego, por otro lado, la campaña de drones, los asesinatos selectivos con los drones en distintos países de Oriente Medio, durante el mandato de Obama, se han elevado también con respecto al mandato de Bush, ¿no? Entonces, bueno, es decir, el señor Obama tendrá una imagen mucho más cándida, será más atractivo, será más educado, pero desde luego por sus acciones, ¿no? Como decía la Biblia, ¿no? Por sus actos los conoceréis. Bueno, pues sí, hemos de juzgar por los actos. El predecesor del señor Trump, pues, en fin, creo que bueno, lo del Premio Nobel de la Paz realmente, desde que se lo dieron a Kissinger ya por los años 70, es uno de los premios que tiene, con perdón, más mierda encima, ¿no? Entonces, bueno, al poco tiempo de dar el Premio Nobel de la Paz al señor Obama, precisamente por prometer que iba a acabar con las armas nucleares, bueno, pues al poco tiempo lo que hizo fue aumentar la escalada nuclear en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues lo dejó ahí, ¿no? Muchas gracias, Victoria. Pues de reducir gastos y reducir su compromiso con los aliados de esta panda de criminales que es la OTAN, pues Trump ha pasado a ponerse al frente de estos cuatreros. Evidentemente nadie mejor que él. Es ideal para el puesto. Tiene el perfil necesario. Ahora bien, Rusia no creo yo que esté muy tranquila con el bocazas este, que ha estado de gira por Europa, y tampoco creo que a Putin le haya hecho mucha gracia la declaración del la declaración del considerable aumento militar en la OTAN. Si queréis, tenéis total libertad para intervenir quienes queráis. Sí, yo quería hacer un comentario en relación con lo que ha dicho Manolo, que me parece muy interesante, ¿no? Esa unanimidad contra Trump. A mí me parece que lo que era el plan estratégico imperial para un mundo globalizado en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos estaba protagonizado por la candidatura de Hillary Clinton, y fue una sorpresa al final que venciera a Trump. Es decir, los grandes poderes imperiales se identificaban con lo que había sido ya puesto en marcha por Obama y anunciaba para su futuro desarrollo Hillary Clinton. Y en ese sentido es posible que todavía estemos en un periodo de transición en el que haya una cierta sorpresa o una falta de entendimiento de lo que significa Trump, y que los poderes, tanto mediáticos como de todo tipo, no se hayan todavía reprogramado, digamos, en la presidencia de Trump, ¿no? Eso puede tener que ver con algunas situaciones sorprendentes, incluso paradójicas, como decía Manolo, ¿no? Cuando los comentaristas conservadores en los medios también conservadores convierten, sin embargo, a Trump en un objetivo de sus parodias o de sus críticas, ¿no? Yo creo que hay que está en marcha o está pendiente o está reajustándose un proceso de resituación internacional de los poderes imperialistas en torno a lo que puede representar al final Trump, aunque Trump es verdad que también está reajustando lo que era su discurso inicial, por ejemplo, contra el libre comercio, en el sentido de que ya no habla de eliminar el acuerdo de Estados Unidos, Canadá y México, sino de renegociarlo, o que en Wall Street están encantados con su política, ¿no? Gracias, José. Pues de los 5.000 millones para estas iniciativas suponen un incremento del 40% respecto a este año, lo que representa el poder que tienen las multinacionales del sector. Y además creo que rechaza que no se cumpla ese mandato de afrontar gasto y compromiso, ambas cosas. Tampoco lo habrá hecho gracia el acuerdo alcanzado entre filipinos y rusos, acuerdos precisamente en el campo militar. Poca broma, ¿no, Manolo? Fíjate, la cuestión es que resulta, estamos en un, justamente como decía José, estamos en un momento de transición donde da la sensación de que se está produciendo una reprogramación, pero a diferentes niveles. Quiero decir que a mí me parece, por ejemplo, que a Donald Trump se le está situando ante la coyuntura de reprogramarse él mismo, es decir, reprogramar todos aquellos presupuestos de los que partió primero su campaña electoral, luego sus intervenciones públicas, etcétera, etcétera, acerca de lo que iba a hacer. O, bueno, ya eso se está sugiriendo, como todos sabemos, la posibilidad de un impeachment que acabe con la propia presidencia. Hay algunos comentaristas estadounidenses de izquierda que han descrito, yo creo que de una manera muy acertada, la situación que se daba hasta hace muy poco tiempo, hasta hace apenas un mes o dos meses en los Estados Unidos, donde ellos decían que en realidad se estaba dando un golpe de Estado casi virtual, porque se estaba tratando, es decir, por primera vez en los Estados Unidos, la presión de los medios de comunicación y de las instituciones parlamentarias, el Congreso y el Senado, estaban apretando de tal manera que daba la sensación que el impeachment podía estar a la vuelta de la esquina, y que incluso comentaba, por ejemplo, James Peters, que incluso el propio Trump se vio obligado a recurrir a un procedimiento que jamás se utiliza en los Estados Unidos, y es la movilización de los sectores simpatizantes con él. Sí, dentro de ese contexto a mí me parece interesante tener en cuenta esos factores. En cuanto a lo demás, a mí me resulta tremendamente difícil dar mi opinión, porque estamos en un momento de transición y porque tenemos que comprender, es decir, y ahí donde yo, a mi modo de ver, tenemos que hacer un esfuerzo, que estamos en un escenario internacional absolutamente diferente al que habíamos conocido hasta hoy, entre, por una parte, Rusia, que no es, es un país que compite en el mercado internacional como compite los Estados Unidos, porque es un país que se rige bajo las reglas del sistema capitalista, y China, que sucede otro tanto de lo mismo, y hay tales tensiones y tales reconfiguraciones que a mí me resulta tremendamente difícil ubicar a cada pieza en el lugar que le corresponde en el tablero. Por eso difícilmente puedo dar mi opinión acerca del tema que acabas de suscitar sobre Filipinas, pero que yo no conozco los detalles que me permitan hacer una aseveración pues más o menos acertada. Pues gracias, Manolo. Y no solo creemos que los acuerdos con Filipinas deben preocupar a Trump y a su administración. ¿Qué sabemos del avión MS-21 con el que Rusia reta a Airbus y Boeing, además de que es más barato y ecológico? ¿En qué ha quedado, por cierto, también la posibilidad de abrir un canal de comunicación secreto con el Kremlin? Pues además también nos preguntábamos el tema que había salido, ¿no?, de que fue el Washington Post quien aseguró que Jared Kushner, yerno de Trump y asesor de la Casa Blanca, y el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, discutieron este tema el pasado diciembre sobre, bueno, son de hecho un poco las relaciones de Trump con Rusia, el núcleo del impeachment planificado para sacarlo de la Casa Blanca. También os lanzo la pregunta a los tres, ¿lo creéis que hay un intento de impeachment a Trump? Y eso creo que tiene que ver mucho con lo que comentaba antes, ¿no?, de esa unanimidad que existe por parte de, ¿no?, de medios de comunicación. Y bueno, y lo último que sabemos también, ¿no?, de la salida de, que tampoco es para bromas, la salida de Estados Unidos de los acuerdos de París, ¿no?, para la lucha contra el cambio climático. Sí, empezando por esto último, la salida de Estados Unidos es tremendamente peligrosa, no solamente por la actitud adoptada por el presidente Trump, sino porque puede tener un efecto dominó, en el sentido de que otras naciones importantes, otras potencias, desentiendan también de ese acuerdo. Y estamos hablando ya de un tema de supervivencia del planeta, de la misma especie humana, ¿no? Es decir, no es un tema de confrontación en niveles menores, sino es un tema que probablemente en estos momentos sea el más importante para el conjunto de la humanidad. Y claro, que Trump defienda esa salida con el argumento de su campaña electoral de que se trata de proteger a los trabajadores de los estados donde le han votado para mantener abiertas o reabrir minas de carbón y que la utilización de ese combustible fósil no se vea paralizada por el Acuerdo de París, es, digamos, como un argumento provinciano para un tema de dimensión planetaria, ¿no? Pero aparte de este ingrediente que es nuevo y que se va añadiendo a los muchos que está planteando Trump, es decir, Trump está como abriendo conflictos permanentemente, esa posibilidad de que se pusiera en marcha un proceso de destitución, yo creo que en estos momentos es todavía una posibilidad muy lejana, y que el tema que se está investigando y que es por donde podrían llegar las acusaciones, porque una investigación a fondo sobre las posibles complicidades clandestinas de la campaña de Trump con el gobierno ruso podrían llevar a una acusación de traición a la patria, nada más y nada menos, ¿no? Pero por lo menos a mí, por la información a la que he tenido acceso, me falta una explicación de fondo. Más allá de que pudiera haber habido ataques informáticos a la campaña de Hillary para reducir su potencial electoral, me falta una explicación en profundidad de cuáles serían supuestamente los objetivos estratégicos de Trump en esa también supuestamente alianza con el gobierno de Putin en Rusia, ¿no? Me faltan datos, por la información que hasta ahora he conocido, para saber cuál sería el contenido de esos supuestos acuerdos, qué es lo que realmente estaría investigando el FBI o podría llegar a investigar el Parlamento, ¿no? ¿Qué es lo que Trump supuestamente buscaba en esas relaciones clandestinas y antipatrióticas, ¿no? con el gobierno de Rusia? Estas son nuestras vías de contacto. Nuestro correo electrónico es el siguiente: producciónradioonline@gmail.com, ojo que va con dos OEs, y nuestro Twitter @enfoquecrítico_. Le lanzo también la pregunta a Manolo, la del impeachment o lo que quieras comentar. Si quieres aportar algo más, Manolo. Sí, sobre dos cuestiones nucleares que a mí me parece que se están planteando. Por una parte, la salida de los Estados Unidos del pacto ecológico. La cuestión es que yo tengo que confesar que siempre he sido muy escéptico sobre los alcances de ese pacto que en cierta manera, fíjense ustedes, aunque objetivamente no es así, pero que contradice los intereses inmediatos de determinados sectores de productivos de los países capitalistas. Y bueno, aunque he sido siempre escéptico, pero no he tenido mis dudas, bueno, que ante la posibilidad de que esta gente se dé cuenta realmente de que lo que se está jugando es la vida del planeta, ¿no? El tema de la salida de Trump, como decía el compañero José, yo creo que puede provocar justamente un sistemático eco en otros países que, siguiendo ese ejemplo, se separen, se distancien de los acuerdos obtenidos previamente. Entonces, esa es una posibilidad. Eso es una posibilidad. La experiencia muestra que el sistema capitalista, cuando lo determinante son los mercados, la conquista de mercados, la ocupación de determinados sectores geográficos, económicos, a nivel planetario, nunca ha tenido muchos escrúpulos. Es decir, ha provocado, por ejemplo, al margen del sinfín de pequeñas o medianas guerras, ha provocado dos grandes catástrofes internacionales, como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo me he planteado siempre si realmente, bueno, ante esta nueva coyuntura que supone la supervivencia de los seres humanos, de los seres vivos en este planeta, se reaccionaría de manera diferente. Vamos a ver lo que sucede. En cualquier caso, de lo que sí estoy convencido es que a eso no se llega por acuerdo en el mundo de la diplomacia. A eso se llega, es decir, a controlar este desarrollo enloquecedor del sistema, se llega a través de la movilización social. Si no hay movilización social, si no hay conciencia social que paralice los intentos del capital de hacer de nuestro planeta un desierto, yo creo que va a ser difícil contener esa posibilidad. Y en cuanto al segundo tema, que era el impeachment, yo creo que eso dependerá del propio Trump y de los grupos que lo rodean, los grupos y los intereses económicos que lo rodean. Lo que sí parece claro es que la potencia del otro sector del capitalismo norteamericano, del sector financiero, que es el que está promoviendo justamente estos ataques a Trump, plantean la posibilidad también de que o Trump se reprograma, es decir, hace una reactualización de todo lo que había dicho, o bueno, o pueden suceder dos cosas: un impeachment o simplemente su desaparición física. Y en eso ustedes saben que ya tenemos precedentes. Hay precedentes en los Estados Unidos de que cuando hay alguien que se resiste a los designios del capital o de las clases hegemónicas, simplemente se le desaparece físicamente. Y esa es una posibilidad que hay que contemplar, y que no lo estoy haciendo yo ahora aquí por primera vez. En muchos entre muchos comentaristas norteamericanos, esa posibilidad, se ha especulado con esa posibilidad, que de repente este hombre sufra un accidente. Y no como una sugerencia, sino como una posibilidad real que se diera en ese país. Pues muchas gracias, Manolo. También le lanzo la pregunta a Victoria, si quieres añadir algo más o comentar algo, Victoria. Sí, me gustaría comentar sobre lo del impeachment. Bueno, hay que recordar que desde que la señora Clinton perdió las elecciones frente a Donald Trump, toda la política del Partido Demócrata ha sido achacar su derrota a unos posibles contactos entre Trump, contactos políticos entre Trump y Putin, y la interferencia de Rusia en la campaña electoral norteamericana. Esto ha alcanzado unas proporciones verdaderamente estratosféricas y absurdas, por otro lado, ¿no? Porque los medios, tanto conservadores como progresistas, pero sobre todo los medios, entre comillas, progresistas, ¿no?, que apoyan la política del Partido Demócrata, están constantemente haciendo énfasis en estas supuestas interferencias de la Rusia de Putin en la política norteamericana, en concreto en las elecciones, y en los contactos del propio Trump con altas personalidades rusas. Por supuesto, Trump es un hombre de negocios y seguramente ha tenido, y eso se puede probar, contactos con oligarcas rusos, hombres de negocios, etcétera, ¿no? Ahora bien, de ahí a que el gobierno ruso haya intervenido en las elecciones norteamericanas, no hay absolutamente ninguna prueba. Todavía no han sido capaces de aportar ninguna prueba. Ninguna prueba evidente, ¿no? Pero claro, esto está sirviendo para crear un ambiente, recrear el ambiente de Guerra Fría, ¿no? En el que Rusia aparece como el enemigo principal. De hecho, hay una campaña tremenda de demonización de la persona de Vladimir Putin. Se le hace aparecer como un diablo, ¿no? Exactamente igual que hicieron con Gaddafi y que hicieron con Saddam Hussein, lo están haciendo ahora con Putin, ¿no? Entonces, el Partido Demócrata, en vez de mirarse para adentro y ver las causas de su derrota en la propia candidata, Hillary Clinton, y en la política de la campaña demócrata, están echando balones fuera y están diciendo que la culpa de la derrota demócrata la tiene Putin y, en concreto, las digamos conexiones políticas entre Putin y Donald Trump. Se alarmaron mucho cuando Trump en la campaña electoral dijo que había que desescalar la tensión con Rusia y que había que unirse a Rusia en la campaña de lucha contra el terrorismo, ¿no? Esto alarmó mucho. Ahora Trump se ha desdicho, ¿no?, de todo esto que dijo y otras cosas, ¿no? Como era previsible, todos esperábamos que se desdijera, ¿no?, de todas estas cosas, como han hecho otros presidentes antes. No es nada nuevo. Entonces, yo creo que esto del impeachment, o del supuesto impeachment, que no creo que al final se vaya a producir, y lo que ha comentado Manolo, de que hay incluso rumores que se pueda en un momento dado acabar con la vida del presidente, bueno, esto no es descartable, nada es descartable en ese país, pero yo no, personalmente no lo creo. Yo creo que Donald Trump está entrando por los carriles que le está marcando el sistema financiero y las empresas armamentísticas, que son las más interesadas en la escalada bélica. Y yo creo que al final lo que está ocurriendo es que esta campaña demócrata contra las supuestas conexiones de Trump con Putin está sirviendo para crear un ambiente, pues eso, de recrear un ambiente de Guerra Fría para preparar a la opinión pública norteamericana en el caso de un supuesto ataque a Rusia, que no es en absoluto descartable, porque ya estamos viendo cómo las tropas de la OTAN están desplegadas en toda la frontera rusa, todos los países del este. Ahora mismo hay presencia de tropas de la OTAN. Entonces, no creo descartable una futura agresión, lo que tendría consecuencias catastróficas, por supuesto, ¿no? Y yo creo que en esto deberíamos todos ser unánimes en denunciarlo y en oponernos a ello, ¿no? Yo creo que el movimiento antibelicista tendría que resucitar, ¿no? Y a lo mejor tendremos ocasión de hablar de esto un poquito más adelante. Lo dejo aquí. Pues muchas gracias, Victoria. Pues si te parece, me quedo contigo, con tu palabra, y pasamos al segundo tema. Estás escuchando Debate a Fondo. Conduce Diana Paredes. En el último Debate a Fondo que interviniste, se habló, no sé si te, pues seguro que te acuerdas, se habló de los derechos humanos en Estados Unidos, de rescatar a un pueblo de las garras de psicópatas y del partido español, y de por qué no se producía un desplome mayor. En tu despedida nos recomendaste, con buen tino por cierto, denunciar, ¿no?, a los partidos políticos que representan al Parlamento, porque a nosotros no nos representan. Y pues es de lo que vamos a hablar hoy en este segundo y último punto del día en este debate a fondo. Pues de justamente de la posición de todos ellos ante la denuncia de las guerras que están abiertas en todo el mundo. Podríamos perfectamente enlazarlo con el punto anterior, lo comentado sobre la OTAN. Del partido español, ese que ha perdido la S de socialista y la O de obrero, ya sabemos de lo que fue capaz Mr. X, el gran referente de la progresía de postal, entregado a la OTAN desde los primeros años. Y pues nos preguntábamos aquí, con José Manuel Corrales, ¿no?, ¿qué podríamos decir de Podemos? De un día para otro, ¿no?, pasan de ser abanderados anti-OTAN a rendir pleitesía al Nobel de la Paz en Torrejón, incluso a regalarle un librito y a tener en sus filas, ¿no?, a un alto mando militar como es Julio Rodríguez. Si te parece, te lanzo la pregunta también, nos quedamos contigo, te lanzo la pregunta, Victoria. Yo no estoy viendo, vamos, por lo que estoy viendo hasta ahora, yo creo que Podemos está siguiendo una política muy similar a la del Partido Español. Silencio ante el tema de la OTAN, silencio ante las agresiones que está habiendo, no ya solo de la alianza, sino de países que forman parte de la alianza, ¿no? Por ejemplo, Gran Bretaña está, junto con Estados Unidos, metida hasta las cejas en el conflicto del Yemen, ¿no? Ahora mismo se está bombardeando uno de los países más pobres de la península arábiga y del mundo. Se está produciendo un desastre humanitario, con un montón de muertos, con una hambruna tremenda que está provocando la guerra. Ahora mismo hay unos episodios de cólera que están diezmando a la población y son gente pobre que está viviendo de la pesca, son villas de pescadores las que están bombardeando y nadie está diciendo nada, ¿no? Nadie está poniendo el grito en el cielo. Estos son crisis, hay una crisis humanitaria ahí tremenda por culpa de una guerra que están financiando. Está Arabia Saudí, es en teoría quien está bombardeando Yemen, pero es que son las armas británicas y norteamericanas las que están alimentando esta guerra. Y dicho esto, pues podremos añadir lo que está pasando en Libia, por ejemplo, que es un estado fallido, en donde hace poco UNICEF, aquí sí que hubo una intervención de la OTAN, aquí también nosotros somos parte responsable de esto, en 2011, según un último informe de UNICEF, por ejemplo, hay que vienen de la África subsahariana y que están siendo vendidos como esclavos allí. Y hay también una migración de mujeres, en concreto, que están huyendo de los conflictos de los países fronterizos, personas pobres que llegan también de zonas que están bombardeando Estados Unidos ahora mismo, como Somalia, por ejemplo, y que al llegar a Libia están siendo golpeadas, violadas, encerradas en agujeros en donde se las mata de hambre, ¿no? Esto es un informe que ha sacado hace poco UNICEF, ¿no? Y sobre esto no se está diciendo nada. Y esto forma parte de nuestra acción, de nuestra política exterior. Y Podemos, que yo sepa, no está denunciando esto ni en el Parlamento ni en los medios de comunicación. Desdecirme si me equivoco, ¿no? Pero yo creo que no hay una denuncia abierta y clara, ¿no?, de estos hechos. Y con respecto al tema de la OTAN, todavía no he escuchado ningún comentario al respecto de que sea una alianza, como decía Trump en la campaña electoral, obsoleta, aunque ahora se ha desdicho también de este aserto. Esto no lo estoy escuchando yo, porque efectivamente es una organización que debería ser considerada obsoleta, puesto que nació para combatir el antiguo Pacto de Varsovia, ¿no? Una vez que la Unión Soviética se disolvió, ya no tenía sentido mantener esta alianza. Es más, es que creo que fue en el año 91, al señor Gorbachev se le prometió por parte de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN que la alianza no se iba a extender a los países del este a cambio de que la Unión Soviética accediera a la reunificación de Alemania. Y esto fue un compromiso que Estados Unidos hizo con Gorbachev. Y esto Estados Unidos lo ha roto unilateralmente, y sus aliados de la OTAN han suscrito la ruptura de este pacto, ¿no? Como estamos viendo, puesto que más y más países del este, y bueno, el conflicto de Ucrania tiene que ver con todo esto, ¿no? Otro golpe de Estado, otra guerra, otra intervención, ¿no? Más. Entonces, yo lo que veo es que además, incorporando a personajes que han, como el comandante Rodríguez, no sé si es comandante o qué grado militar tiene, pero en cualquier caso tuvo un puesto importante dentro de la OTAN, el hecho de que estas personas se incorporen al partido Podemos a mí me parece bastante preocupante, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que este silencio es complicidad en última instancia, es complicidad con todas las atrocidades que está cometiendo la alianza, con todas las atrocidades que está cometiendo Estados Unidos. La alianza, a fin de cuentas, somos los países que formamos parte de ella, somos lacayos de la política norteamericana, ¿no? Y bueno, a mí me parece lamentable, ¿no?, que se hable de derechos humanos, por un lado, que se hable de bienvenidos los refugiados, que por supuesto, bienvenidos los refugiados, pero no podemos decir bienvenidos los refugiados si no denunciamos al mismo tiempo cuál es la causa de que haya tantísimos refugiados. La crisis de refugiados que está produciendo la guerra de Siria, la guerra de Irán, la guerra de Irak, de Afganistán, todo, de Libia, todos estos refugiados, es una crisis que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto no se está denunciando, no se están poniendo sobre la mesa cuáles son las causas reales de toda esta oleada de refugiados a los que queremos abrir los brazos. Muy bien, me parece muy bien que se acojan a los refugiados, pero no estamos ayudando a los refugiados si al mismo tiempo no estamos poniendo sobre la mesa, sacando a la luz pública, cuáles son las causas de esta crisis de refugiados. Y creo que Podemos no lo está haciendo. Muchas gracias, Victoria. Nos preguntamos, José, ¿qué tiene esa maldita cueva congresista que si llegas con ganas de provocar cierto ruido, con ganas de que se te escuche, cuando estás en ella te olvidas que existe el mundo exterior? Pareciera eso, ¿no? Comidas, bebidas, subvencionadas ¿no?, a precios bajos, y subvencionadas pues con el precio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sí, bueno, a mí me parece, contestando a nivel general a tus dos últimas preguntas, que no deberíamos confundir la necesidad de reclamar firmemente que Unidos Podemos tenga una postura consecuente sobre los temas que estabais planteando, porque evidentemente están relacionados entre sí el que existan refugiados con que una organización como la OTAN esté estableciendo por todo el mundo situaciones bélicas que expulsan a la gente, sobre todo a la más vulnerable, de sus países de origen y les obligan a buscar muchas veces la muerte en el mar en condiciones dramáticas. Digo que no yo creo, me parece que no se debe confundir el hecho de reclamar esa coherencia con llegar a la conclusión de que Unidos Podemos es exactamente lo mismo que el PSOE o incluso que el Partido Popular o que Ciudadanos. Y en el mismo sentido que el hecho de que desde la lógica histórica del Parlamento se trate de abducir a los grupos nuevos que llegan a los escaños, tampoco quiere decir que sea incompatible hacer la política en el Parlamento con los pies en la calle. Es decir, no olvidar las luchas sociales, populares, los problemas cotidianos de la gente en función de una lucha que solo tenga como objetivo iniciativas parlamentarias o medidas legislativas, ¿no? Digo que no deberíamos llegar a la conclusión de que todo es lo mismo, quizá porque yo quiero ser más optimista, pero incluso en defensa propia, en el sentido de que pensemos que nos queda por lo menos alguna posibilidad de pelear contra esas dos cosas, el olvido de lo que es el imperialismo y la necesidad de ser internacionalista y de la solidaridad, o el olvido de los problemas en la calle y la lucha popular, sacrificando esas iniciativas en la labor del Parlamento, ¿no? Es cierto que en estos momentos en España muchas veces se atacan los problemas no en su totalidad, no en su globalidad, no vinculándolos a cuáles son el origen, ¿no? Porque en resumidas cuentas los problemas de empobrecimiento originado por las políticas neoliberales impuestas por Alemania a través de la Unión Europea tienen mucho que ver con la situación internacional, con los intereses imperialistas, con los intereses de las empresas, de la mayoría de los gobiernos, y a veces las respuestas se dan solamente parcialmente. Es cierto que eso hay que globalizarlo e integrarlo, pero me parece peligroso llegar a la conclusión de que todo es lo mismo. Al hablar de los partidos, me refiero. Sobre todo porque ese es un debate, ayer estaba leyendo un informe sobre México, es un debate que en estos momentos están planteando los zapatistas, pero lo hacen diciendo que no es su objetivo llegar al poder por arriba, sino construirlo desde abajo, y el planteamiento de ellos es que hay que acabar con los partidos políticos, ¿no? Bueno, ese es un... Digamos, ese es un planteamiento que yo creo que exige por lo menos un debate en profundidad. Y por otra parte, tampoco hay que perder de vista que yo creo que a veces el funcionamiento de los propios partidos tiene mucho que ver en España, en nuestro país, con el aparato legal que los envuelve. Es decir, con la corrupción en su financiamiento, la ley electoral que no le da el mismo valor a todos los votos, que no es estrictamente proporcional, como dice la Constitución, el que no haya listas abiertas y que, por lo tanto, sean las burocracias de los partidos las que puedan condicionar la militancia, porque, como decía Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto. Los sistemas de financiación, ya decía, mediante la corrupción, el mismo funcionamiento de las cámaras, donde no hay unas auténticas comisiones de control que puedan intervenir a fondo para investigar pues desde la corrupción a las arbitrariedades políticas o jurídicas o económicas, ¿no? Bueno, yo creo que es un debate muy importante y que es un debate que hay que plantearlo y desarrollarlo con cuidado, ¿no? Muchas gracias, José. Pues le lanzo la misma pregunta a Manolo. No sé si quieres añadir algo, Manolo. No, añadir... ¿Complementar algo o lo que...? No, es que la cuestión es que sabes que ha habido una dificultad técnica que me ha desconectado. Me quedé, fíjate, en la reprogramación de Donald Trump. Entonces veo que ahora el compañero José está hablando de los partidos políticos Es decir, estoy realmente desnortado, tan desnortado como puede estar lo Trump en este momento. No, a ver, habíamos pasado al segundo tema, entonces estamos hablando un poco de la posición de los partidos políticos que se podrían llamar o autollamar progresistas, ¿no? Y su posición respecto a la OTAN. Había intervenido Victoria hablando de una cierta falta de denuncia, ¿no? Sobre guerras que se están dando en el mundo y, por ejemplo, ponía el tema de los refugiados, que evidentemente estamos todos de acuerdo en que en bienvenido a los refugiados, pero quizás se olvida de poner el foco y la denuncia en las guerras que originan que hayan esos refugiados, y está ahí presente evidentemente Estados Unidos y la OTAN. Y luego pues también le lanzaba la misma pregunta a José, ¿no? Sobre esta posición, ¿no? que tiene Podemos respecto a la OTAN, ¿no? Y bueno, pues un poco José nos venía, ¿no? a decir un poco eso, ¿no? Del tema de que no son incompatibles, ¿no? Estar en el Parlamento si tienes los pies en las calles, por lo que, bueno, lo que entendía un poco de lo que decía José, ¿no? Que parece, sí, sí. Pareciera que dentro de esa cueva, ¿no? de los imputados, como se podría llamar, porque los niveles de corrupción son lamentables y desastrosos, pues un poco qué pasa, ¿no? Dentro de que parece que cuando los partidos políticos entran con ganas de provocar cierto ruido, ¿no? O con ganas de denunciar, parece que caen en esa normalidad, ¿no? Que existe dentro y parece que se desconectaran del mundo exterior. Entonces un poco te lanzo a ti la misma pregunta. Sí. Mira, hay una cuestión, tratando de resituarme. Hay una cuestión, los partidos políticos no son ajenos a la estructura social de la sociedad. Yo creo que en definitiva los partidos políticos representan a clases sociales de una manera o de otra. Eso sería ahora un tanto complejo de definir y puntualizar aquí y ahora, ¿no? Pero lo que sí puedo decir, yo soy un hombre de las viejas generaciones, es decir, viví el franquismo, viví luego lo que vino después del franquismo, y para mí está muy claro que el parlamento o los parlamentos en concreto de cualquier país que tenga o que esté dominado por nuestro sistema económico no tiene sentido si no es una expresión de la calle. Y voy a puntualizar esto porque puede tener diferentes y contradictorias contradicciones. Quiero decir que en la lucha política el Parlamento es solo, insisto, solo una faceta más de la lucha social. Y si se va al Parlamento como una salida para reformar el sistema, decorarlo, embellecerlo, etcétera, etcétera, bueno, eso termina donde ha terminado. Hemos tenido aquí en España una gran experiencia con el PSOE, pero yo creo que tremendamente significativa experiencia con el PSOE. Ustedes a lo mejor, yo no sé a qué cronología pertenecen, pero yo recuerdo las ilusiones que levantó en un sector importantísimo de la población el acceso del PSOE al poder en el año 82. Y vi también como aquellas esperanzas fueron frustrándose paulatinamente y cómo aprovechando aquellas esperanzas se hizo la reconversión industrial, se precarizó el trabajo, etcétera, etcétera. Miren, yo sinceramente quiero, y claro, uno corre el peligro de ser muy expeditivo con este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que se está produciendo una operación política muy similar a la que se produjo entonces. Y ahora los protagonistas, vamos a ver si no es el PSOE de nuevo, o ese papel tiene que asumirlo Podemos en sustitución del PSOE. Quiero decir que el tema es complejo, y si concretamos más, a lo mejor yo podría definirme mejor, pero dese en cuenta que bajo del limbo de repente y me encuentro con este debate ya desarrollado. En nuestro próximo programa recuperamos a uno de los grandes personajes de la historia. En esta nueva etapa, en Enfoque Crítico, en Debate a Fondo, Santiago Hermesilla pone de relieve la parte histórica de Karl Marx. Vuelvo contigo, Victoria. Nosotros recordábamos una imagen, ¿no?, en los primeros días de la llegada de Podemos al Congreso de los Diputados, cuando se produce, estaba justamente ese día retransmitiendo Radio Nacional de España en directo, y se produce un encuentro me parece que en los pasillos, entre Pablo Iglesias y Celia Villalobos. Y esta congresista, la congresista Pepera, pues se levantó, ¿no?, para cruzar unas palabras y con Pablo Iglesias, y este más o menos le afeó lo calentito que se vive ahí dentro, las copitas a costa, ¿no?, de todos que se toman, etcétera. Y bueno, la otra que es una cuca, pues de otra cosa no sabrá, pero de dejar a choferes y vivir a cuerpo de rey, lo ha demostrado desde hace décadas, le vino a decir más o menos que cuando lleves aquí un tiempecito, pues luego me lo cuentas, ¿no? ¿Qué te parece esta chulería, ¿no?, de Celia? Bueno, yo creo que a Celia Villalobos se la podría definir como una Trump española, ¿no? Por los modos que suele emplear, ¿no? No sé, yo creo que sí, que efectivamente cuando se está mucho tiempo pisando la moqueta del Congreso y sobre todo recibiendo los sueldos y las pensiones vitalicias que lleva consigo, que por cierto nadie ha pedido que se recorten, con el ahorro tremendo que eso podría suponer, pues claro, uno se acostumbra, ¿no?, digamos, a formar parte del sistema, ¿no?, del sistema que en última instancia administra, sostiene el modo capitalista de producción que ahora mismo se encuentra en crisis y que, como sabemos históricamente, una de las salidas de la crisis es la guerra. Esto Estados Unidos lo sabe muy bien, por su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que ahora mismo o pisamos moqueta y nos encontramos muy a gusto ahí y nos acomodamos, o directamente utilizamos la posición que tenemos, la posición política que tenemos como representantes políticos de las personas que de la ciudadanía española, para denunciar que hay una serie de empresas, de corporaciones, en concreto las armamentísticas y otras corporaciones de servicios que se valen de las empresas armamentísticas, que están haciendo pingües beneficios con la guerra, con el sufrimiento de millones de personas, con la destrucción entera de países, y que esto, bueno, pues a nosotros nos afecta, a nosotros quiero decir a los ciudadanos de a pie, primero porque somos carne de cañón siempre. Somos carne de cañón en el sentido de que en un conflicto bélico somos los que vamos al frente, a los que nos reclutan para ir al frente a pelear, y somos carne de cañón porque somos los que sufrimos las consecuencias, como por ejemplo recientemente la bomba de Manchester, cuando las personas de estos países, las organizaciones yihadistas, que dicho sea de paso, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros aliados de la OTAN han ayudado a alimentar, a armar y a financiar, cuando estas personas atacan, nos atacan directamente aquí en Europa, somos nosotros quienes pagamos el pato, es decir, es a nosotros a quienes matan. No van a poner bombas al Congreso de los Diputados, van a ponerlas pues en conciertos de música, en las puertas de las iglesias, etcétera, etcétera. Es decir, que aparte de la plusvalía que nos extraen en el trabajo, aparte del robo que supone la multitud de multas que nos ponen por abrir la boca en internet o en la calle por protestar, etcétera, etcétera, aparte de eso, nos están explotando a través de las escaladas bélicas y a través de las guerras, ¿no? Y esto, si los partidos que nosotros votamos para que nos representen no lo denuncian es porque de alguna manera son cómplices. Y no estoy poniendo en el mismo nivel, como decía José Manuel, creo, antes, no estoy poniendo en el mismo nivel a todos los partidos. Simplemente estoy diciendo que estamos llegando a una situación muy crítica, muy crítica, muy crítica. Es que en Oriente Medio y en muchas otras partes del mundo se está creando un caos tremendo, una destrucción, se están destruyendo estados que antes eran estados válidos, viables. Libia era un estado laico, Siria es un estado laico. Libia era uno de los países, el país más adelantado de África. ¿Y qué se ha hecho de él? Nosotros, ¿qué hemos hecho de él? Nuestros políticos, nuestros representantes, favoreciendo que existan medios como la OTAN, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sé, a mí me parece que si no aprovechamos esas tribunas para denunciar todo esto y para evitar que el peligro de guerra, que es real ahora mismo, una guerra que tendría unas consecuencias desastrosas porque sería una guerra nuclear, pues en fin, no sé qué estamos haciendo. Muchas gracias, Victoria. Pues yo creo que la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál sería la solución, ¿no? ¿Cómo creamos nudos colectivos para que quienes están ahí dentro viviendo, ¿no?, de la sopa boba, ¿no?, obedezcan al pueblo? Lo mismo esto con el poder oligárquico que hay detrás, no es posible. Nos lo preguntamos también o lo afirmamos. Quizás antes habría que acabar con estos, ¿no? Lanzo la pregunta a Manolo y José, para quien quiere entrar primero. Sí, vamos a ver. La cuestión es que la alternativa que planteas, es decir, hablabas, es que estoy bastante descentrado porque al perder la conexión no he cogido el hilo de la conversación. Pero la pregunta que planteas, la propuesta que planteas en relación con que desde la calle movamos a los que están en el Parlamento, mira, sinceramente yo no coincido con esa apreciación. El Parlamento es una institución que forma parte, y perdonen que recurra a este lenguaje que algunos dicen tan antiguo, pero continúa siendo perenne, continúa manteniéndose en la actualidad. Las instituciones, unas instituciones como el Parlamento, son instituciones justamente diseñadas para jugar el papel que tienen que jugar en una sociedad como la nuestra. En cualquier caso, no se trata de que yo de manera sistemática me oponga a que en un momento determinado pueda haber una representación popular en el Parlamento y tal, pero no como parte esencial de la lucha, no como parte esencial de la lucha. Durante estos 40 años de régimen monárquico, la esencialidad ha estado justamente ubicada en el Parlamento. Y las esperanzas han estado cifradas también en el Parlamento. Y también, hay que decir, nuestras frustraciones han estado en el Parlamento. Ahí es donde la gente ha terminado por frustrarse, ¿no? Entonces, es decir, el Parlamento simplemente es un frente de lucha y ni siquiera el más importante. El más importante, desde mi punto de vista, es la organización popular. En la medida que no haya organización popular, no podemos, por ejemplo, organizarnos en contra de la guerra. Hoy hay más razones que nunca para movilizarse en contra de la guerra. Eso me parece esencial hoy. Hoy se dan todas las condiciones para que la gente pueda observar, detectar cuál es el peligro tremendo que existe de una guerra termonuclear que acabe con todos nosotros. Pero además, no solo eso, también hoy es un momento idóneo para detectar las contradicciones sociales. Y bueno, y lo que está sucediendo es que de nuevo una parte importante de la ciudadanía que podía estar alineada en esa autoorganización popular sigue enfrascada, cifrando sus esperanzas en lo que vayan a hacer los partidos o el partido que se supone que los representa en el Parlamento. Eso es tremendamente peligroso, ¿eh? Eso es tremendamente peligroso. Es decir, hay que romper, hay que estar contracorriente, hay que romper. Nuestra función es romper este sistema. Y en este sistema está también toda su superestructura institucional, la jurídica, la política, etcétera, etcétera. Y no se puede olvidar esa perspectiva, porque si no estamos perdidos, como hemos estado perdidos hasta ahora. Sí, bueno, yo quería darle primero una respuesta a la referencia cronológica que Manolo pedía. Yo soy de tu generación y he conocido personalmente los procesos y las situaciones que tú recordabas en una de tus intervenciones anteriores, ¿no? En ese sentido, ahora cuando estabas hablando, sí, yo comparto esa necesidad de no tomar la actuación o la actividad parlamentaria como una especie de mito a través del cual se pueden resolver todos los problemas, sino que en todo caso tiene que ser pues una culminación o una combinación de todos los recursos que le den protagonismo y espacio a las iniciativas de solidaridad, de trabajo social, de coordinación popular, pues desde el barrio pasando por el ayuntamiento, las comunidades autónomas, al Parlamento del Estado. Es decir, utilizar todos los mecanismos, todas las posibilidades, pero no privilegiando lo parlamentario por encima de lo social y de lo colectivo. Cuando, por hablar de esa referencia cronológica, al escucharte recordaba cómo en 1988, cuando los sindicatos mayoritarios eran de otra manera, en contra de la inmensa mayoría del Parlamento y de la influencia de los grandes medios de comunicación, le hicimos una huelga general al gobierno de Felipe González y paramos el país, ¿no? Es decir, que el Parlamento, al Parlamento se le puede doblar la mano también en un momento determinado y poner por delante lo que es una movilización de la mayoría social que tiene necesidades muy concretas en su vida cotidiana por encima de lo que son los intereses de clase que siempre en el Parlamento están representados de una manera desproporcional, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. También José, si alguien quiere intervenir algo más, quiere complementar algo más respecto a este punto, si no, Sí, yo quería simplemente hacer una breve anotación a lo que acaba de decir José. Bueno, me congratulo de tener a alguien de mi propia generación aquí en pleno debate. Pero hay una cuestión, José, te has olvidado una cosa. En el año 88, en efecto, hubo una magnífica huelga general y manifestaciones en todo el Estado. Y fue realmente impresionante. Pero ya entonces, nuestros sindicatos eran nuestros sindicatos. Quiero decir que ya entonces, o con anterioridad, ya se habían firmado los pactos de la Moncloa, ya se había encaminado el movimiento sindical por un sendero que nos iba a conducir o terminar conduciéndonos a la institución burocrática que es hoy. Es decir, no hay que olvidar eso, porque fíjate que aquello fue una enorme, titánica lucha, una huelga como me parece que no hemos conocido estos últimos 40 años. Pero, ¿qué pasó después? ¿Tuvo continuidad eso? ¿Se profundizó en la cuestión? No fue así, desgraciadamente. El proceso de deterioro de la actividad sindical continuó transcurriendo como había empezado desde los mismísimos años 80. Quiero decir que el tema político que hemos vivido durante estos 40 años hay que analizarlo en su globalidad, porque es de esa globalidad donde podemos extraer alguna conclusión. Y es un camino que se empezó a recorrer y que tenemos que revisar si realmente deseamos emprender otra vía, emprender otro camino y tratar de reciclarnos nuevamente, si ello fuera posible. Porque si no, en el campo de la lucha social se esconden trampas alambicadas que no sabremos sostener o eludir, mejor dicho, sortear. Y por eso hay que estar muy atentos. Y sí, el tema del Parlamento, de la institución parlamentaria, me parece interesante que en determinadas condiciones pueda presentarse una representación popular para dar la batalla allí también. Digo, repito, allí también, como un agregado más de todo el combate social que tiene que darse. Lo que ocurre allí también y no en lugar de. Exactamente, justamente, tú lo has dicho. Y la cuestión es que se centra el tema justamente en el Parlamento. Yo he seguido con mucha atención, porque me resultaba un fenómeno social curioso, el tema de la, del rosario de contradicciones de esa nueva formación política que se llama Podemos. Y la verdad es que dentro de sus contradicciones se detecta una intención estafadora desde el punto de vista ideológico realmente inaceptable, y que me parece que no estamos reaccionando, cuando digo estamos, digo en general, ¿no? No estamos reaccionando a aquellos que somos de izquierda y que queremos justamente acabar con este tipo de sociedad, no estamos reaccionando de la manera que corresponde. Es decir, hay una auténtica falsificación. Es decir, Pablo Iglesias un día dice que donde hay que estar es la calle, y en otro día dice que donde hay que estar es en las instituciones, y que en la calle, bueno, que aquello era algo que decía en un momento determinado y tal. ¿No? Quiero decir que hay que empezar a desentrañar las estafas. Hay que poner a cada uno en su lugar. A mí me parece eso clave, me parece muy importante. Esa es una labor, a mi modo de ver, imprescindible para nosotros. Bien, muchas gracias, Manolo. Pues si alguien quiere intervenir, José o Victoria, si queréis intervenir. Si no, pues... No, ya me imagino que tendremos la oportunidad en otros muchos días de seguir con este sí. Tema. Desde un punto de vista o desde otro, pero es un tema central, claro. Sí, justamente. Yo también concuerdo que seguramente habrá más debates en los que se pueda continuar el debate justamente, y bueno, que es lo que enriquece, ¿no? El cambiar, ¿no? El poder compartir o intercambiar ideas, perspectivas. Y enfoques, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, José Manuel. Muchas gracias por estar hoy. ¿Algo con lo que quieras finalizar, que nos quieras recomendar? ¿Dónde te podemos seguir? No, yo recomendaría, estoy terminando de leer una novela excelente de Juan Madrid, que es uno de los mejores autores de novela negra, se llama Perros que duermen, y la recomiendo. Es un ejercicio de memoria histórica de la que tan necesitados estamos, ¿no? Yo colaboro con el diario digital Público y soy también colaborador de lo que era Diagonal y de lo que ahora es El Salto, con la unión de 20 medios en el nuevo proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, José Manuel. Esperamos tenerte pronto por aquí. También muchas gracias a Victoria por estar algo hoy con nosotros, algo con lo que quieras finalizar. Victoria, ¿qué nos quieres recomendar? ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, yo creo que sí, que como se ha dicho, tendremos ocasión de tener más debates, porque creo que este tema de la OTAN no se agota, desde luego, en una sola sesión. Y es muy importante que sigamos debatiendo sobre esto. Yo recomendaría sobre los últimos acontecimientos de Manchester. Hay un artículo muy interesante de Max Blumenthal, que ha salido en Alternet recientemente, el día 25 de mayo, que se llama, bueno, está en inglés, lo siento, pero voy a traducir el título en castellano. La bomba de Manchester es una respuesta a las intervenciones desastrosas de Occidente y las guerras encubiertas que mantiene. Creo que es un análisis brillante y recomiendo que se eche un vistazo. Se me puede seguir, aunque últimamente no escribo mucho, pero en la página web del Espacio de Encuentro Comunista suelo publicar alguna cosa con el seudónimo de Tita Barahona. Muchas gracias por haberme invitado y saludos a los compañeros. Gracias, Victoria. Sobre el artículo, pues si quieres luego nos lo dejas y lo podemos compartir por la página web. Muchas gracias también a Manolo por estar hoy con nosotros. Algo con lo que nos quieras, con lo que quieras finalizar, que nos quieras recomendar, ¿dónde te podemos seguir, Manolo? Sí, vamos a ver. Yo voy a hacer, si tú me permites, voy a hacer una trampilla, porque el último día recomendé un libro y hoy la verdad es que se me con además con toda esta turbulencia de la desconexión y tal, tenía unas notas aquí tomadas sobre un libro y se me perdieron, ¿no? Entonces, voy a recomendar, y esta es la trampilla, voy a recomendar de nuevo El mismo libro que con un brevísimo comentario, el mismo libro que recomendé la semana pasada, Amanece, camarada. Es un libro interesante, particularmente interesante, sobre la Revolución Rusa. Y en el 100 aniversario de la Revolución Rusa, me parece interesante retomar por lo menos el recuerdo histórico de aquellos acontecimientos. Se trata de un libro que no es hagiográfico, que no es una exaltación exuberante de la revolución, sino es la descripción de toda una serie de secuencias desde el siglo XIX hasta justamente llegar 1918, el momento en que la revolución rusa está en su auge. Entonces, esto lo recomiendo porque es un libro de fácil lectura, un libro que incluso para aquellos que no compartan ideas con la Revolución Rusa, puede ser muy interesante desde el punto de vista histórico. Gracias, Manolo. Si nos puedes repetir el título. Amanece, camarada. Pues muchas gracias. Y gracias también nuevamente a todas las personas que nos escuchan por estar ahí en cada programa, y agradecer a los compañeros que están detrás también de cada programa de actualidad: José Manuel Corrales en edición y en postproducción, y Fran López también en postproducción. Y si te ha gustado este u otros programas, pues no olvidéis estar atentos y atentas a nuestro canal Enfoque Crítico, en donde vamos y iremos colgando, ¿no?, este y otros programas de debate a fondo que tenemos ya puestos y en la mira. Un abrazo a todas y a todos.